¿Se me oye? Sí, ¿no? Bien, pues vamos entonces a comenzar la jornada propiamente dicha. Voy a empezar haciendo una pequeña aproximación al concepto de clúster. Básicamente, pues un clúster viene siendo una aglomeración de empresas innovadoras en torno a un núcleo. O puede ser considerado también pues como la colaboración entre empresas, instituciones académicas y gobierno. Otra definición que nos suministra en este caso Porter, que fue uno de los estudiosos en este caso, pues viene diciéndonos que viene siendo pues la concentración geográfica de empresas especializadas pues cuya dinámica de interacción explica el aumento de productividad y eficiencia y la reducción de costos, la aceleración del aprendizaje y la difusión del conocimiento. Bueno, así pues podemos tener una gran cantidad de definiciones de este concepto. Básicamente lo que está detrás de todo clúster al final es un conjunto de empresas que colaborando pueden generar una mayor eficiencia, es decir, que pueden generar valor añadido colaborando. Históricamente este concepto de clúster pues se desarrolló como consecuencia de las actividades que se realizaban en torno a grandes empresas, los años 30, 40, sobre todo las grandes empresas del automóvil, pues resulta que empezaron a darse cuenta que determinadas tareas las podían externalizar en una industria auxiliar o en unos proveedores auxiliares. Estos proveedores pues comenzaron muchas veces a instalarse en las proximidades de estas grandes fábricas que consumían estas piezas que les suministraban estos proveedores, como consecuencia de que la logística de transporte era mucho más fácil si estos proveedores pues se encontraban en las proximidades de ese núcleo central. A partir de ahí pues estos elementos empezaron, este concepto pues empezó a evolucionar pues en términos de calidad, o empezó a evolucionar en términos de lo que significaba el tener en cuenta también pues la formación de esos trabajadores o la presencia de núcleos que proveyeran investigación y que hicieran de alguna manera más competitivos esos suministros de esa industria auxiliar. Es a partir de los años 90, fundamentalmente a través de los trabajos que se hacen en Harvard y dirigidos fundamentalmente por este grupo de investigadores que os comentaba, cuando se empieza un poco a sistematizar este concepto, se empieza a estudiar este concepto, el concepto de clúster, en distintos países, a estudiarlo y a ver realmente cuál era la ventaja competitiva de estructurar la producción de esta manera. Y efectivamente, pues se dan cuenta de que hay una serie de factores que son imprescindibles para que se produzca este proceso de clúster. Esos factores fundamentalmente son factores humanos. El clúster se produce fundamentalmente cuando hay personas dispuestas a colaborar. Es decir, cuando las empresas son conscientes de que de forma individualizada pues van a verse abocadas a un proceso de pérdida de capacidad competitiva o incluso a desaparecer, y que han de entenderse incluso a veces con sus propios competidores. Básicamente en ese proceso de entendimiento con sus competidores pues no se trata de que la colaboración sea en mostrar a lo mejor todo lo que estoy o todo lo que son mis claves de mi capacidad productiva, o todo lo que son mis claves de mi capacidad de distribución o mi capacidad de comercialización. Para entrar en este proceso de cooperación tipo clúster, pues básicamente lo que hay que tener claro es cuál es el modelo de mi negocio. ¿Por qué me distingo yo en el mercado como empresa? ¿Me distingo por lo que estoy produciendo? ¿Me distingo por los clientes que tengo? ¿Y la producción es algo que es un commodity, que es una cosa estándar? Una vez hecho ese análisis, Pues es cuando yo realmente puedo proceder a entrar en ese proceso de cooperación y me puedo dar cuenta que, por ejemplo, pues yo me distingo de mis competidores en el mercado porque le estoy suministrando un determinado valor añadido a mis clientes y a lo mejor no me distingo tanto por la producción, por lo que estoy produciendo, que a lo mejor es una cosa relativamente estándar, es una cosa en donde si no voy en ella, pues alguien me la puede copiar rápidamente y a lo mejor lo que no me puede copiar es la forma en que me estructuro yo dentro de la empresa. Entonces a lo mejor para abastecerme de producto, pues sí que pues lo puedo hacer con mis competidores y en lugar de estar yendo yo a China todos los días, pues a lo mejor genero una plataforma con mis competidores para hacer las compras allí. O a lo mejor para el proceso de embalaje, o a lo mejor para realizar un tipo de innovación, por ejemplo, en los procesos relacionados con el trazado del producto, o en los procesos de etiquetado, o en el proceso que sea. Yo al final lo que tengo que tener claro es cuál es el modelo de mi negocio y en ese modelo de negocio cuál es lo que me voy a reservar, lo que me va a hacer competitivo a mí personalmente, que normalmente es esa relación con el cliente. Y voy a colaborar con mis competidores y con el resto del sistema en que esa parte de, a lo mejor, de generación de la del producto o la logística de distribución o lo que es pues el tema relacionado con el embalaje o lo que sea, pues esa otra parte resulta que la voy a trabajar conjuntamente incluso con mis competidores, porque de esa manera pues vamos a ser todos más eficientes y vamos a poder ser más competitivos. A nosotros, desde el punto de vista de la región, ¿por qué nos interesa que la gente trabaje con esta filosofía clúster? Pues básicamente, pues nos interesa porque es una forma de incrementar la competitividad de las empresas. Pero también nos interesa porque es una forma de concentrar en un determinado territorio un grado de conocimiento y de especialización fuerte en determinadas materias. Nos interesa también porque la interlocución con ese conjunto de agentes pues es mucho más fácil que realizarla empresa a empresa. Cuando estamos diseñando determinados tipos de políticas o cuando estamos tratando de, por ejemplo, transferir conocimiento o transferir valor añadido procedente de las universidades o productos concretos o lo que sea, pues a nosotros nos resulta más fácil hacerlo a un clúster donde hay 200 o 300 empresas que hacerlo empresa a empresa. Probablemente para las empresas pequeñitas pues también el estar en un clúster le va a suponer que van a tener acceso a unas fuentes de información, a unos medios para realizar investigación o para cooperar en determinados procesos que de otra manera no los podrían tener y que de otra manera fuera de ese entorno pues fueran a desaparecer. Para nosotros también entendemos que es una vía de generación de empleo y de generación de actividad económica nueva. Y también entendemos que es una vía para que pues, el conjunto de esas empresas agregadas de esta manera, pues poder trabajar con ellas en procesos de internacionalización, en abrirles puertas en nuevos mercados, en, como decía, pues viendo las demandas concretas que ellos nos planteen, ayudarles a preparar proyectos de mayor envergadura. Y en definitiva, pues para nosotros es un proceso deseable en el cual vamos a poner bastante esfuerzo y sobre todo vamos a tratar de poner continuidad en el mismo. Porque entendemos que la cooperación no es una cosa que se pueda imponer por decreto y es una cosa que tampoco surge de la noche a la mañana. Cooperamos básicamente por la actitud de las personas y cooperamos fundamentalmente cuando generamos confianza con otros. Y muchas veces no es tan sencillo desarrollar esas confianzas incluso con nuestros propios competidores. Entonces entendemos que esto tiene que ser un proceso que vaya rodando. En otras comunidades, en otras zonas, esto lleva pasando desde los últimos 20, 30 años. Aquí pues llevamos un cierto retraso, queremos ir lo más rápido que podamos, pero somos conscientes de que esto lleva su tiempo y de que habrá que ir generando pues buenas prácticas, habrá que ir generando casos de éxito y habrá que ir componiendo pues esa melaza y generando esa confianza. Nosotros vamos a empujar todo lo que podamos, vamos a apoyar con medios económicos, vamos a apoyar con dinamizadores que vayan un poco conduciendo este proceso, ayudando y demás, pero en cualquier caso, lo que también es muy importante es que todo este proceso surja de abajo arriba. Es decir, nosotros desde la administración lo que tenemos claro es que esta estrategia es algo que funciona, que está testeado, que es lo que se está haciendo en otros lados, que lo tenemos que apoyar, pero tiene que surgir de las propias empresas. Como decía antes, esto no puede ser que la gente se constituya solo para recibir una subvención o para... No, el objetivo tiene que ser muchísimo más ambicioso. Esto tiene que surgir para haceros mucho más productivos, mucho más competitivos y en definitiva para ser más eficientes en la captación de recursos y en la generación de actividad económica. Bueno, ahora lo que quería hacer es simplemente dar una pequeña visión de ejemplos concretos de otros casos de clúster que se hayan generado y sobre todo también entendiendo una cosa, y es que el clúster es una plataforma social. O sea, igual que estamos construyendo una gran plataforma oceánica para no sé qué, o un gran telescopio o no sé qué, el clúster es una plataforma social que requiere, como decía antes, de personas que quieran colaborar y que además depende de en cada momento de la gente que está en ese momento y del tiempo histórico en que les toca vivir y de la idiosincrasia de cada una de las regiones. O sea, no es lo mismo generar una, ni se puede coger la receta de la plataforma de San Diego de la biotecnología o del clúster marítimo de los del Mar del Norte o aquí tendremos que construirlo, tendremos que aprender de las lecciones que ellos han aprendido y de las experiencias que ellos han tenido, pero aquí tendremos que construirlo teniendo en cuenta la idiosincrasia local y la forma que tenemos aquí de entender la cooperación. Al final el clúster es una actitud más que más que algo físico, algo tangible, es la actitud de mucha gente que se une para compartir algunas cosas y para sacar ventaja, para ganar. O sea, unirse con otras personas siempre es un proceso complicado que requiere energía, que requiere tiempo y que no es fácil. Lo más sencillo es estar por tu cuenta, y si nos unimos, si hacemos ese esfuerzo, es porque vamos a ganar, y ese proceso ha de estar diseñado y pensado y lleva tiempo, y lleva generar esas confianzas, como decía, lleva tiempo. Entonces yo quiero simplemente que veáis que esto ha pasado en otros lugares, que hay experiencias, que hay todo un bagaje de cómo hacerlo, pero que aquí tendremos que hacerlo en cada uno de los clústeres que se vayan construyendo, con un modelo propio que va a depender de los agentes, de las empresas, que lo vayáis a ir construyendo y adaptarlo al entorno. Bien, pues, en el caso de San Diego, por ejemplo, esto fue un clúster que se construyó de arriba abajo. Había una... bueno, San Diego, como vosotros sabéis, en los años 70, pues era una zona bastante un clima bastante bueno, pero que allí lo único que había pues era una base militar de la Marina Americana, y había un centro también de investigación marina y poco más. Ellos básicamente lo que hicieron fue invertir bastantes recursos en los temas de investigación y trataron de provocar que se generara un clúster en temas relacionados con biotecnología. Contando pues con esos recursos del Estado, con la investigación, con personas de talento que intentaron captar y las infraestructuras que tenían. Pues hoy día es uno de los principales clústeres de biotecnología, después de 30 años de actividad, es uno de los principales clústeres de biotecnología en el mundo, con un montón de empresas de las primeras en el ámbito mundial y una capacidad de empleo, actividad económica, en fin. Una cosa bastante bastante relevante. Todo esto empezó en el 78 con una empresa y prácticamente no había nada, y hoy en día pues las principales farmas, empresas relacionadas con biotecnología, medicamentos, etcétera, pues tienen sus núcleos de actividad allí, generando empleo cualificado, actividad económica, etcétera. Quisiera también destacar que muchas veces se pone demasiado énfasis en el dinero o demasiado énfasis en las infraestructuras, es decir, colocar una gran infraestructura de investigación o colocar un montón de dinero. Y muchas veces se olvida que el elemento que hace todo esto, insisto, son las personas. Esto pasó allí no solamente porque se invirtiera muchísimo dinero, sino también porque había mucha gente dentro de esos centros que estaba por la colaboración y que tenía ese espíritu de colaboración y ese espíritu clúster, por así decirlo, a la hora de trabajar. Y eso fue pues también una de las claves invisibles para que se produjera pues todo este proceso de activación. Bien, otros clústeres, esto no, los clústeres no solamente son para las altas tecnologías, sino que también son pues, para cosas como la producción de vino o como veremos después flores o como turismo o como cualquier otro tipo de actividad. El clúster simplemente es una manera de trabajar. Aquí en el caso del clúster del vino de California, que es uno de los casos pues que se estudian a menudo como ejemplo, pues tenemos que básicamente ellos lo que asociaron pues fueron desde los cosecheros, los que de alguna manera pues producían pesticidas o producían material para la agricultura, pues todos los que producían tecnología relacionada con la irrigación, pues a eso agregaron también los centros de educación, de investigación que trabajaban con ellos en mejora de pues las analíticas o mejoras de trazar la calidad del vino, etcétera. Luego también pues por encima pues relacionados con ellos tenían a los organismos estatales relacionados con las denominaciones de origen o los certificados de calidad, que los consideraban como parte del clúster y como parte de los elementos que agregan valor al tema. Y luego pues toda una serie de empresas que se dedicaban pues desde la fabricación de botellas, de corchos, barriles, al etiquetado, a la promoción pública, etcétera. Y una vez definido ese entorno de empresas que de alguna manera estaban todos relacionados con el clúster, a su vez establecieron pues relaciones con otros clústeres como el del turismo, que proponía pues excursiones en el sentido de la enología, o el clúster de la alimentación, que a su vez pues tenía una relación importante con este tema. De alguna manera la generación de ese conjunto de agentes pues ha hecho que esta zona pues sea hoy de las primeras competitivas en el mundo. Es importante resaltar aquí que si esto se queda simplemente en un diagnóstico de las empresas y en hacer un mapa de las empresas, eso no es un clúster. El clúster es cuando realmente hay una interacción cotidiana, sistemática, entre el señor que tiene el vino, el que produce la botella, el que está haciendo la distribución, el que está haciendo el procedimiento para el trazado, el grupo de investigación que está generando esa nueva tecnología para el embotellado, ese trabajar en conjunto y ese generar proyectos en conjunto, esos flujos que se producen entre todos estos agentes, entre todas estas empresas que están trabajando juntas, ese es el sentido clúster. Y cuando esas interacciones se enriquecen, cuanto mayor sea el número de interacciones, pues mayor valor añadido se va a generar. Eso es muy importante porque al final el clúster lo que no puede ser es simplemente la suma de un montón de empresas que están unidas por algún tipo de elemento común. Pues lo mismo ocurre, por ejemplo, con el clúster de la floricultura, en este caso, en el caso de México. No me voy a extender mucho más para no aburrir mucho. Yo simplemente con esto lo que pretendía y lo que pretendo es que os deis cuenta que los clústeres es algo que funciona en el ámbito internacional, que hay muchos con experiencia de mucho tiempo y que pues nosotros... esto no es una cosa experimental que nosotros vayamos a desarrollar aquí o que estemos intentando desarrollar, es una cosa que ya está probada y que funciona en otros lados y que nosotros estamos tratando de promoverla desde la administración y contando con todos ustedes y contando también pues con el Cabildo, que tiene un programa específico para fomentar este tema, y comentando pues con las cámaras de comercio, etcétera, porque es algo que funciona y es algo que ya está funcionando en otras regiones y es algo que nosotros pues tenemos que acelerar en la medida de lo posible, pero como digo, teniendo en cuenta que esto es algo que no se puede construir de la noche para el día. Pues lo mismo os cuento por ejemplo con el clúster marítimo noruego, que ocurre exactamente lo mismo, pues donde aquí tenemos pues desde empresas que están relacionadas con la construcción de barcos a empresas que están relacionadas pues con el mantenimiento de los mismos, en fin, la industria auxiliar y todo esto. Y el conjunto de esa actividad, aquí en Canarias, por ejemplo, es un tema que tenemos también, que es una de nuestras capacidades y donde podríamos también pues trabajar con esta forma de proceder. Les traje también el tema del turismo, para que os dais cuenta cómo, por ejemplo, en otras regiones en este caso también en México, en Cancún, pues ellos ya han identificado este clúster de turismo y llevan ya también bastantes años trabajando con esta vía, dándose cuenta de que para ellos, para la competitividad del sector, pues es tan importante el taxista, desde que llega y coge al turista y que le empieza a tratar pues con ese estándar de calidad que ellos quieren, pues hasta el que les organiza las excursiones o hasta el banco que hace los préstamos para mantener a flote a las empresas, o pasando pues por los sectores del ocio o las instalaciones deportivas, las infraestructuras, en fin. De alguna manera pues están trabajando, integrando a todos los agentes, tanto empresas como organismos de la administración, como organismos y centros de formación, de investigación, para aportar valor. La clave de todo esto está en que este conjunto de elementos pues aporta valor al sistema. De hecho, los clústeres no es un invento artificial, es algo que de forma natural existe en la naturaleza, como un elemento competitivo de agregación. Ha sido lo mismo con las poblaciones, porque se formaban pueblos. Los pueblos al final es una forma de clusterizar, en torno a unos lugares en donde había una serie de ventajas, pues allí se clusterizaba un número determinado de gente que empezaba a interactuar, y en función de esas interacciones pues ese pueblo pues de alguna manera crecía. Pues como decía, pues todo esto fue recogido un poco por y estudiado y sistematizado por la escuela de Harvard, y de alguna manera pues yo lo que se dieron cuenta es que era importante tener pues estudiar a la hora de generar esa competitividad en los clústeres, pues tanto las condiciones de la demanda como las condiciones o los factores singulares que tenía cada región. Y a eso pues había que sumarle una estrategia, esa estrategia, y en esta parte es en la que nosotros queremos un poco de alguna manera ayudar, y de alguna manera pues que todo eso había que contar con las industrias, con todas las empresas relacionadas. La teoría que se ha desarrollado fundamentalmente para los clústeres viene del sector industrial. Yo creo que aquí nosotros tenemos también que romper un poco de molde. O sea, estas teorías, estos estudios, nos pueden servir muy bien de referencia para saber con lo que estamos trabajando, pero de alguna manera nosotros tenemos que entender que esto no, el negocio que nosotros tenemos aquí en Canarias, no solamente es industrial, sino que tenemos también un sector de servicios importante, y en eso pues tendremos, o vamos a tener, espero, clústeres, tanto de unos estilos como de otros, teniendo en cuenta que muchas veces pues la innovación no solo se va a producir en la producción de una cosa concreta, sino en la generación de un servicio. En esto hay que darse cuenta que una cosa es el que produce el coche, por así decirlo, que produce una innovación concreta, y otra cosa es el que genera un negocio de rentacar o un negocio de taxi. Ese está haciendo una innovación en servicio, mientras que el otro está haciendo una innovación de las industriales, por así decirlo. Entonces, pues nosotros en esa línea tendremos que analizar ambos aspectos. Bueno, voy a ir un poco más rápido para no entretenerme más de la cuenta. Aquí simplemente pues lo que quería contaros es que las principales áreas de actividad económica del planeta pues están trabajando con este tipo de modelos. En el caso francés pues han llegado incluso más allá y han sectorizado el país en grandes polos de competitividad, en donde lo que han hecho es para ver, por ejemplo, por qué en la zona de Brest, por ejemplo, han centrado el tema en la parte marina, y de hecho pues más de la mitad del producto de su producción está centrada en aspectos relacionados con este tema. Entonces, lo que han hecho es decir, bueno, pues aquí nos vamos a especializar en esta región en todo lo relacionado con el tema marino. ¿Y qué vamos a tener? Pues desde las telecomunicaciones marinas hasta los procedimientos de fabricación de barcos, pasando por los temas de satélite, pasando por los temas de vehículos subacuáticos, pasando por los temas de automatización en puertos, etcétera, etcétera. Entonces, han generado pues un área donde tienen muchísimos expertos, donde tienen pues muchísimas empresas que dentro de ese polo de competitividad marino pues son capaces de producir y de generar casi todo, y al mismo tiempo en un espacio muy concreto pues van a poder evolucionar con rapidez, desarrollando nuevas tecnologías, nuevos servicios. Yo no digo que lleguemos a tanto a lo mejor como han hecho ellos, pero sí tenemos que avanzar en la medida de especializarnos y sobre todo de esa especialización. No es que todo el territorio se dedica a una cosa, sino que haya capas bien estructuradas, bien definidas, y que de alguna manera pues esas capas pues se pueden también superponer en el territorio, y esas capas son clústeres que a su vez van a interactuar unos con otros, y que la sinergia de unos con otros pues también va a generar un valor añadido adicional. Pues exactamente lo mismo ha ocurrido en Japón, en lo mismo está ocurriendo en otras partes del territorio nacional. O sea, sobre todo los vascos pues llevan muchísimos años de apuesta por este sistema, funcionando con 12 clústeres pues les han hecho estar en una situación como vemos hoy, pues siendo muy competitivos, y sobre todo estando muy fuertes cuando vienen situaciones difíciles como las que ahora afrontamos. De hecho, siempre a mí me gusta decir que la familia fundamentalmente para cuando más sirve es para cuando vienen problemas, y la familia al final es un pequeño clúster. El hecho de no estar solo, de estar bien estructurado cuando vienen circunstancias difíciles, pues es una cosa importante, y ello es una de las razones por las que en este momento no están pasando unas circunstancias tan malas como el resto del país, pues es precisamente por esa estructura que tienen de organización, de interdependencia entre unos y otros, y tamponan de alguna manera, frenan de alguna manera las dificultades, y de hecho son, pues les ayuda a ser mucho más competitivos. Con esto simplemente lo que quería con esta diapositiva es que vierais que en el entorno nacional pues esto es una cosa que ya está también desarrollada, y en otras regiones y competidores nuestros pues de alguna manera pues están también utilizando las ventajas de trabajar en clúster para competir con nosotros, no ya fuera de Canarias, sino también desgraciadamente en Canarias. Bien, aquí simplemente les presento algunos flashes de algunas iniciativas que ya han comenzado a andar. Hay aproximadamente pues unas 8 o 10 iniciativas, que unos están ya en fase de constitución, otros están todavía pendientes de constituirse. Pues aquí en Tenerife también el Cabildo pues ha desarrollado un programa de promoción importante en el ámbito insular, y también pues hay una serie de empresas que se han empezado a estructurar con este modelo, y que sepáis pues que esto ya es una cosa incipiente, pero que está avanzando con rapidez, y que bueno, que esperamos pues que continúe en esta línea. De alguna manera, nosotros desde la agencia lo que no queremos tampoco es ni precipitar el proceso, ni de alguna manera perturbar ese proceso. Sí queremos animarlo, sí queremos tratar de identificar pues cuáles pueden ser esas singularidades, esas capacidades que tenemos, tratar de identificar pues esas posibles ligazones que muchas veces no se ven, y tratar de ver pues cuando hay cuellos de botella entre las interacciones entre unos agentes y otros, pues tratar de limarlas. Pero de alguna manera lo que insisto, este es un proceso que tiene que surgir de ustedes, tiene que surgir de las propias empresas, que por convencimiento natural y con un poco de visión pues se den cuenta de que para trabajar de forma estable a medio largo plazo, pues que este es el modo de hacerlo, que en una economía globalizada donde estamos compitiendo todos con todos, donde no voy a competir ahora con el de al lado, sino que estoy compitiendo con el que me viene de China o con el que me viene de otro lado y que está muy bien estructurado, vivimos en la época de las organizaciones, y desgraciadamente pues hay que utilizar este tipo de estrategias para poder competir en este mercado global. Entonces, repito una vez más, desde la agencia pues lo que vamos a tratar es de animar este proceso, pero no vamos a de alguna manera pues a subvencionar artificialmente clústeres que no sean rentables, que no sean viables, que no sean sostenibles, que de alguna manera no queremos perturbar ese ecosistema. Somos conscientes que muchas veces pues desde la administración es tentador, cuando ves ya a 3 o 4, pues vale, los apoyo y no sé qué. Yo creo que es importante que seamos conscientes de que los recursos que tenemos en esta etapa van a ser cada vez más limitados, y que hay que invertirlos bien. Yo desde mi punto de vista, la visión que tengo no es de gasto, sino de inversión. El dinero que pongamos en los clústeres se tiene que multiplicar por mucho más en actividad económica real y en empleo. Si no, estamos haciendo una mala inversión y habremos fallado. Yo creo que es muy importante que vosotros mismos seáis conscientes de que esto es para nosotros, o sea, no es aquí, somos unos pocos en Canarias y que estamos tratando de ver cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos para poder ser más competitivos y para poder de alguna manera mantener una cierta identidad y que no nos borren empresas que vengan de fuera y que nos anulen de alguna manera, pues que seamos capaces también nosotros de competir y, ¿por qué no?, de vender fuera y de ser capaces de competir fuera. Y estamos viendo cómo nos organizamos para hacer eso. Entonces, lo que vamos a tratar es que las inversiones que realizamos, que realicemos en esta línea, pues que sean rentables y sobre todo a vosotros también. Fundamentalmente es el empresariado el que genera la actividad económica, el que genera la riqueza y de alguna manera el que tiene también que tener esa visión de por dónde ir. Y en esa línea, pues una vez constituidos los clústeres, nosotros lo que vamos a hacer es apoyar las iniciativas que surjan de ese entorno con esa visión de estrategia, pero tratando de que el proceso sea un proceso de abajo arriba y no un proceso de arriba abajo. Yo quisiera finalizar pues con esta frase que me gusta de Porter, que básicamente pues lo que dice es que las regiones triunfadoras, las que tienen éxito, pues no se sustentan solamente en el cambio, o sea, no se trata de cambiar, sino se trata de tener una cultura innovadora, una cultura emprendedora, una cultura en el que continuamente estemos viendo cómo evolucionar para mejorar, para hacernos más competitivos, para de alguna manera pues poder triunfar en un mercado pues, que cada vez va a ser más difícil. El cambiar no es para generar una cosa y quedarnos ahí, no. En la vida que vamos a llevar, en la vida que nos toca llevar por delante, vamos a tener que seguir cambiando continuamente hasta el final. Es un proceso que yo creo que no es un proceso, para mí yo no lo veo como una dificultad, lo veo yo creo que como una oportunidad de vivir en un tiempo en el que se producen todas estas situaciones, todos estos cambios. En el pasado, nuestros abuelos, padres, hijos, a lo mejor todos ellos vivían una misma realidad. Nosotros, sin embargo, pues hemos sido capaces en nuestra vida de vivir en la época en donde no había internet, ver internet y ver lo que va a venir. Y este proceso de cambio, como digo, es lo que va a marcar este tiempo histórico, y desde el punto de vista empresarial pues tenemos también que acomodarnos y no verlo como una dificultad, sino como un reto y como una oportunidad. Pues nada más, muchas gracias.